todos, ideas para avanzar. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. Son las 4 en punto. Escuchas la FM 98.5. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Las cremas naturales de Arawak a domicilio. En Bogotá, la FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. A las 4 de la tarde, una nueva actualización de noticias en la FM. Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad a los 7 soldados profesionales procesados por secuestrar y abusar sexualmente de una menor de edad de la comunidad indígena en Vera, en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, departamento de Risaralda. Y el Departamento Nacional de Estadística, DANE, aseguró en un informe sobre nacimientos y defunciones que la primera muerte por COVID 19 se habría dado el 26 de febrero, pero el Ministerio de Salud ha dicho que la primera muerte confirmada se registró el 16 de marzo. Y en las últimas horas han crecido las voces de rechazo contra el director de cine Ciro Guerra, acusado de acoso y abuso sexual. Majida Isa, Carolina Sabino, Jax Tulemont, Juana del Río y Marcela Mar publicaron mensaje en apoyo a las víctimas. En noticias internacionales, gran parte del Caribe, Cuba, México, Puerto Rico y las Antillas Menores están sufriendo esta semana los efectos de una nube de polvo del desierto del Sahara, un fenómeno que podría provocar niveles peligrosos en la calidad del aire, según expertos. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió este jueves que los inmigrantes cuyas peticiones de asilo se hayan rechazado no podrán apelar esas decisiones en cortes federales, precedente que podría dificultar los casos de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur. Soy Ana María Cuesta, en un servicio de la FM. Para más información visita nuestra página web www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Escuchar la radio para mí es como entretenerme, es otra manera de vivir el COVID. Y a través de la radio la información se vuelve más ágil y más dinámica. Es acompañamiento, compañía, por la falta de actividad que hay. Y sobre todo, pues estar acompañado de líderes de opinión y la fe y la creencia en que de esto vamos a salir adelante. La radio es algo muy lindo. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpi. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Bien, el ganador es un caballero. La respuesta correcta, Carlos Teve. A un jugador de fútbol preguntaron, ¿qué hiciste con tu primer gran sueldo? Estamos en la FM 98.5. Y él respondió, compré 10 casas. El jugador es argentino, Carlos Tevez. En instante leo respuestas y el ganador. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Clap along if you feel like a room without a Happy Pharrell Williams. Vamos con las respuestas a la anterior pregunta. A un futbolista le preguntaron, ¿qué hiciste con tu primer gran sueldo? Y dijo, compré 10 casas. Imagínense el gran sueldo que se ganó. Carlos Tevez, jugador argentino del Apache Tevez. Luis Quintero Ríos, correcto. Alejandro Brand, Asprilla, te equivocaste. No fue Asprilla. Sandra Lorena Escobar, correcto. Carlos Restrepo, te equivocaste. No es Mané, gran, extraordinario jugador de mi club, el Liverpool. No, uno de mis dos clubes. El Chelsea también es otro de mis clubes. Carlos Tevez, correcto. Hay que porque tener dos, no hay que porque tener dos, porque merezco dos. Y hasta tres equipos de fútbol, ¿correcto? Jainer Tevez, correcto, muy bien. Álvaro Monterrosa, correcto. Héctor Carrillo, correcto. Diego Checa, te equivocaste, no fue Neymar. No creo que Neymar piense en él. Adriana Cruz, correcto. Robert Valdés, correcto. Jenny Gómez, correcto. Luz Estela Duarte, correcto. Erika Rivera, correcto. Mario Quiñones, correcto. Orlando Castaño, correcto. Dubán Valencia, correcto. Elizabeth Serna, correcto. También, Carlos, ay, qué bonito, y con tilde y todo me lo están escribiendo, qué bonito estos muchachos, Carlos René, correcto. Carlos Torres, no fue Ronaldo. Luis Carlos, correcto. Karen Bermúdez, correcto. Nelly, correcto. Lilian, correcto. Ay, Lilian, qué bien. Carlos Fernando, correcto. Sonia, Carlos Tevez, correcto. John Jairo, Tuto, ¿cómo es la pregunta? Escríbela. La perra no me dejó de oír, por favor. La perra no. Pulgoso, no te burles, que no te saco. No te saco, Pulgoso, no te salgo. Jairo Ordóñez, correcto. Francisco Sánchez, correcto. Jugador argentino. Señoras y señores, Carolina, ánimo, ánimo, Carolina. Señoras y señores, el ganador es Robert Valdés. ¡Gol! Ay, ese muchacho ya tiene 22 goles. 22 goles tiene. Diana, tú desde temprano estás diciendo que te coloquemos una canción de Michael Jackson, pero no te vamos a colocar ni Beat It, ni Billie Jean, te vamos a colocar otra canción. Es una canción muy linda que quiero compartir hoy en esta aula de clases. Es muy linda la canción, los arreglos, la letra. El video también es muy bonito, la interpretación de Michael Jackson y su interés por la Tierra. Se llama The Earth Song. Pero antes, señoras y señores, próxima pregunta. Y tiene que ver con colombianismos. Sí, colombianismos. Ok, por favor, les voy a dar la pista, no escriban todavía, pista. La respuesta es una palabra que tiene 7 letras y un dígrafo, por lo tanto, 9 caracteres, ¿ya? ¿Se acuerdan? Dígrafo, que no viene a la clase, entonces pregúntenle al compañero qué es dígrafo, o investiguen qué es dígrafo, ¿correcto? Les voy a dar la... como lo que significa, y ustedes me dicen cuál es la palabra, ¿listo? Ok, le repito, son 7 letras más un dígrafo, en total 9 caracteres. El colombiano no se enoja, ¿sí? Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? I we've done? What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the children dead before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? La canción de la tierra en la FM 98.5. Espérate un momentico, Bonnie, ¿ok? Vamos con El ganador es un caballero. El ganador es un caballero. Estábamos preguntando palabra que tiene 7 letras y un dígrafo. El colombiano no se enoja. Se emberraca. Emberraca. Y tenía un dígrafo. El dígrafo es la doble R, recuerden. La doble R es un dígrafo, la doble L es un dígrafo, la CH es un dígrafo. No son palabras, no son letras, corrijo. Son dígrafos, ¿correcto? Entonces, Elizabeth Cerna, esa palabra que pusiste ahí, Elizabeth, esa palabra tiene 6 letras. No tiene 7 letras y un dígrafo. En total 9 caracteres. ¿Ok? Aldemar, correcto. Nelly, correcto. Diana Fernanda, izquierdo, correcto. Robert Valdés, correcto. Caliche, correcto. Ay, qué muchachos, qué lumbrera. Enrique Álvarez, se enchicha. No. Fíjate, no. Ahí hay dos dígrafos. La che. Son dos dígrafos. Era un solo dígrafo. Por eso, ese es el cuento. Que entre otras cosas, en la mayoría de los colombianismos, en muchos de los colombianismos, me he dado cuenta que hay dígrafos, ¿cierto? Nos gusta como enfatizar algo. Mario Quiñones, correcto. Carolina López, bien, Carolina, excelente. Alejandro Brand González, correcto. Carlos Restrepo, no. Esa palabra tiene 6 letras, la que tú escribiste. Entonces, Néstor Sinisterra se enchicha, no, tiene dos dígrafos. Diego Calderón se enchicha, también tiene dos dígrafos. Caterín se enchicha, no, no es. Edwin Escobar, correcto, se emberraca. Cuando un colombiano está enojado, se emberraca. Entonces, ¿qué colgó? Emberracao, está emberracao. Ginette, correcto. Naomi, correcto. Carlos René, correcto. Brainer Flor, correcto. No, Vianeri Flor. Ay, ve, no lo había visto, ve. Vianeri Flor, bienvenida, ve. Henry, correcto. Alejandro Reina, se enchicha. No, Carlos Torres, no, no es esa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 letras lo que tú escribiste, no. Y no lo puedo decir al aire. Sandra Lorena Escobar, se arrecha. No, no, se emberraca. Claudio, borro su mensaje. La próxima vez que lo borres, Claudia, te mando para el rincón, ¿oís? Adriana Cruz, correcto. Luis Carlos, es una de las dos, la primera mejor, ¿cierto? Jairo Ordóñez en chicha, no. Álvaro Monterrosa, correcto. Gina Cermeño, ay, qué muchachos, en berraca, correcto. John Chaparro, se enchichona, no. Ahí hay dos dígrafos, che, che, correcto. Jenny Gómez, ponchada, ni idea. Se emberraca, Jenny, se emberraca. Ve, emberracó, no, ella emberracó. Luz Estela Duarte, en chicha. Orlando Castaño, se molesta, no. Héctor Carrillo, no. Qué pena, no saludé. Buenas tardes, Adriana. John Jairo, se enchichar, no. María Luisa Lozano, tampoco enchichar. Sandra Patricia, correcto, se emberraca. Juan Guillermo, exacto. La doble R es un dígrafo. Saludos, Juan Guillermo es la persona que nos abrió el mundo y nos dijo, ¿qué es un dígrafo? Juan Guillermo, te extraño, por aquí apareciste. Debes estar muy ocupado, ¿sí? Exacto, la doble R es un dígrafo, dice, y saludos para todos. Saludos, Juan Guillermo, muy bien. Carlos, no se arrecha, ¿no? Carolina López, correcto, señoras y señores. El ganador es Álvaro Monterrosa. Y tiene 8 goles. Próxima pregunta, señoras y señores, ladies and gentlemen. Este es de un simsólogo. Se lo pregunté a un simsólogo. Simsólogo. ¿Ok? Homero Simpson, sí, el patriarca de la familia Simpson. Homero Simpson es cariñoso cuando quiere qué. ¿Cuando quiere que le den qué? ¿Ah? ¿Cuándo es cariñoso? Homero Simpson. 98.5. Tyler, otro gran clásico en la programación de la FM, clásico siempre 98.5. Preguntábamos, ¿Homero Simpson es cariñoso cuando quiere qué? Esa era la pregunta que teníamos, la respuesta correcta, cerveza. El ganador es un caballero y es la primera vez que ingresa al Hall de la Fama de la FM. En total ya tenemos 4 claseadictos que ingresan hoy al Hall de la Fama, otros han sumado puntos. Diego Calderón, no. Carlos Fernando dice donas, no, incorrecto. Diego Calderón dice que sexo, incorrecto. Caliche, correcto. Erika Rivera, correcto. Carolina López, correcto. Edwin Escobar, correcto. Alejandro Branco, correcto. Diana Fernanda Izquierdo, correcto. Alejandro Reina, correcto. Ay, qué gente para ver de los Simpson. Álvaro Monterrosa, correcto. Es que eso sí es importante. Luz Estela Duarte, correcto. Juan Guillermo, no son donas. Cerveza, Juan Guillermo. Ay, te pillé, Juan Guillermo. Orlando Castaño, cerveza, correcto. Carlos René, correcto. Adriana Cruz, una dona, no, cerveza. Serva, ¿por qué va a la taberna de Mo? Néstor Sinisterra, correcto. Jairo Ordóñez, correcto. Enrique Álvarez, correcto. Vianeri Flor, correcto. Edison Muñoz, cerveza, correcto. Jonathan se ríe. Luis Carlos dice que sexo, no. Lindita Zoe, cerveza, ok. Ginette, cerveza. Sandra Patricia, correcto. Dubán Valencia, sexo, no es sexo. Karen Bermúdez, la cerveza, sí. Carlos Restrepo, rosquillas, no tanto. Donuts, dice Adriana, no. Catherine, estar con March, no sé, la verdad. Jaime Ramos, profe, la verdad es complicado. A Homero le gustan las costillas de cerdo, las donas, la cerveza. No, con lo que él se pone tierno es cerveza. Jenny Gómez, una vez más, mi amigo Gull me dejó morir, no sé. Bueno, eso es para... Simpsólogos, ¿no? Elizabeth Serna, no mames, Tuto, eso no lo veo. Claro que sí, Elisa, claro, cerveza. ¿No lo ves? Pero bueno, alguien te dijo, yo digo, Homero de cerveza. John Jairo, ¿cuándo quiere una o dos chuletas? No necesariamente Carlos Torres. A ver, Carlos Torres, correcto. Lilian, correcto. María Luisa Lozano, ¿cuándo quiere cerveza? Correcto. Soy Héctor Rodríguez, correcto. Señoras y señores, el ganador es Carlos Torres. Primera vez, felicitaciones, Carlos. Lo intentó. Lo logró. Ingresa al Hall de la Fama de la FM de 98.5. ¿Con qué voy? Sí, señoras y señores. Vamos a afinar el oído. Esta sección se llama Lo tengo en la punta de la lengua. Pam, pam, pam, pam, pam. Y aquí me siento como Pacheco. Pista número uno. Se las presento a nombre de El Noticiero de la FM con Luis Carlos Vélez, 5 a 10 de la mañana todos los días, lunes a viernes aquí en la FM 98.5 en Cali. ¿Listo? Pista número uno, me siento como Pacheco. Cuando tenga la respuesta de esta canción, el título de esta canción, no quién la canta, el título, lo envían. Acuérdense que esto es una labor pedagógica. Tiene que afinar el oído, porque tapabocas hasta la vista, baby. Y entonces tenemos que afinar el oído para comunicarnos con la gente y no acercarnos a la gente, ¿de acuerdo? Aquí va, pista número uno. Fácil. Should be dancing, señoras y señores. Increíble. Es un caballero el ganador solo con la primera pista. Solo la primera pista. Voy a leer respuestas y enseguida les digo quién es o quién ganó, ¿de acuerdo? Dice aquí Héctor Rodríguez. Soy Héctor Rodríguez, ¿correcto? Jaime Ramos dice, lamento boliviano. No, no lo es, no lo es, no lo es. Aquí va la primera pista. Segunda pista. La tercera pista. las tres pistas juntas, me siento como Pacheco. Ok, Luis Carlos dice, lloran los graduales. Luis Carlos, por ser tan ocurrente, te vas para el rincón. Ok, Carolina López quedó mirando para el techo. Alejandro Reina dice, Man in the Mirror, no, no es esa. Carlos Fernando dice, jaja, no, cuál fácil, me suena, pero no doy. Jenny Gómez, ¿silbaste el coro? No, yo no silbé el coro. Jane Ramírez, hubo alguien que no tenemos identificado, también lo acaba de identificar, correcto. Alejandro Brand, Saturday Never, no. Robert Valdés, qué bien, excelente, Robert. Orlando Castaño, de buenas, soy sordo. Ginette se ríe apenas. Fernando, muy buenas tardes para todos los oyentes de la FM. El clásico se llama No torturó mis oídos. No torturó en mis oídos. Pablo Granobles, AC/DC, estoy pidiéndose el título. Héctor Rodríguez. No sé, ya, listo. Lilian, Billie Jean, no era Billie Jean. Edison Muñoz, correcto, identificaste el grupo. La canción es Highway to Hell. Highway to Hell, aquí va de nuevo. Ay, Highway to Hell. Highway to Hell. Lo dicen todas, en todas las partes. Señoras y señores, el ganador es Jainer Ramírez. Increíble, me quito el sombrero, Jainer. No, pero en la próxima reunión de padres le voy a decir ya pulgoso, no te burles, le voy a decir a todos los papás de ustedes, que ustedes son unas lumbreras, que no están botando la plata ahí ni esa vaina que trata. Muy bien, eso, excelente, lo felicito. 4:34 PM. Tomo aire, no voy de una vez, ok. Vamos ahora con mexicanismos. Ya que estamos hablando colombiano, estamos hablando caleño, pues vamos a hablar mexicanismos. Órale, órale, güey. ¿Listo? Ok. ¿Cómo se dice? ¿O cuál es la palabra? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en mexicano. Tiene una tilde, entre otras cosas. ¿Cómo se dice en mexicano? Vamos. Hazlo, anímate, 5 letras y tiene una tilde. En Avedillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avedillas presenta. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in. Summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muy bien, ¿en qué íbamos? Ay, me perdí. ¿Ve? ¿Qué voy a leer yo? Estaba buscando la... Ah, sí. En el mexicanismo. La palabra o la respuesta correcta es... Órale, con tilde en la O. Leo respuestas al de Marco, correcto. Humberto Salamanca, te faltó la tilde. Jair Guzmán, correcto. Carlos Torres, correcto. Jane Ramírez, échale, no, es órale. Y hay que ponerla. Carlos Fernando, ándale. No es ándale, es órale. Enrique Álvarez, le pusiste la H y no, sin H. Angimón, rífate, no. Órale, se dice órale. Groelfi Montoya, correcto, se dice órale, correcto. Karen Bermúdez, correcto. Carolina López, te faltó la tilde en la O. Nelly, ándale, no, es órale. Néstor Sinisterra, correcto. Carlos Restrepo, te faltó la tilde. Alejandro Reina, te faltó, no, está bien con la tilde. Naomi, órale, güey, correcto. Luis Carlos, ve, Luis Carlos, voy a estar en el rincón, listo, ya estás, ya. Ok. Dianeri Flor, órale. Andy, órale, te faltó la tilde. Jaime Ramos, correcto. Rolando Espinosa, correcto. Francisco Alberto Calvache está escribiendo. Dubán Valencia, correcto. Órale. La tilde era en la O, no en la E. Ana, correcto. Héctor Rodríguez, correcto. Jairo Ordóñez, correcto. Te faltó la tilde. Erika Rivera, ándale, no es órale. Elizabeth Serna, ándale, no es en ándale. Jenny, órale, ese la tilde es en la O, órale, ves que ahí va el acento, creo que Juan Guillermo debe estar riendo de mí. Claudia Mezquita, correcto, Claudia, órale. John Caicedo, órale, correcto. Denis, hola profe, es órale. Denis, la próxima vez escribes órale y te llega más rápido el mensaje. Gina Cermeño, órale, correcto. Jenny Gómez, correcto. Luz Estela Duarte, correcto, no sé qué se ríe. Orlando Castaño, me demoré. Sí, te demoraste, ve. El ganador o la gana, ¿quién es? ¿Quién es? Ay, ¿cómo se me perdió? Ay, enseguida les digo quién fue. Bueno, felicitaciones para el ganador. ¡No! Creo que es Jainer, sí. No, Jainer fue el que ganó el de la... canción, Carlos Torres. Ay, cómo se me perdió. Bueno, enseguida lo busco y le apunto ahí. ¿Listo? No hay problema. ¿Me disculpan? 4:41. Ok. Vamos a hacer 5 en 10. No. Vamos a hacer algo de historia, ¿de acuerdo? Historia. Vamos con historia, un poco más de historia. Ok. 2009, el cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop Michael Joseph Jackson, conocido como el rey del pop, muere de un paro cardiorrespiratorio. Ese mismo día, muere la actriz estadounidense Farrah Fawcett, conocida por su participación en la serie de televisión. ¿En cuál serie de televisión famosa participó Farrah Fawcett? Escriban, por favor, al 314-504-9106. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I'm a dee, we Blue are the people here that walk around. Blue like my garden, it's in my eyes. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue. Trees are too. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my garden, it's standing outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue. Eiffel 65 con Blue en la FM 98.5. Aclaro, la persona que ganó la respuesta pasada, el test pasado, fue Luz Estela Duarte, que ya tiene 2 goles. Bien, Luz Estela, excelente. Ya lo tenía apuntado, entonces se lo agarraste y me perdió. Lo apunté en un satélite y no entendí mi letra. No entendí mi letra, esa es la verdad. Esa es la verdad. Ya, ve, no te burles de mí. No te jato, no te saco ahorita, ¿oís? Bien, la respuesta correcta, ¿eh? Farrah Fawcett, conocida por su participación en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. La ganadora es una dama. Una dama es la ganadora. Señoras y señores, vamos a leer respuestas. ¡Ay, qué cantidad! Erika Rivera, correcto. Néstor Sinisterra, la mujer biónica, te equivocaste. Elizabeth Serna, Los Ángeles de Charlie, correcto. Diego Calderón, Los Ángeles de Charlie, correcto. Luis Alberto Santander, Los Ángeles de Charlie, correcto. Robert Valdés, correcto. Carlos Fernando, correcto. Rolando Espinosa, correcto. Ay, me ve, ay, ¿cuándo tocará la reunión con padres de familia? ¿Ve? Esto es muchacho, una lumbrera, ve. Alejandro Reina, te equivocaste, no es dinastía. Es Leonardo Cárdenas, también te equivocaste porque dijiste el hombre nuclear. Leonardo Cárdenas, no es. Eso es Los Ángeles de Charlie. Bien, Juan Guillermo. Enrique Álvarez, Los Ángeles de Charlie. Álvaro Monterrosa, correcto. Mauricio, correcto. Adriana Cruz, Los Ángeles de Charlie. Ahí estás de rojo, Adriana, ¿ve? Claudia Mezquita, Los Ángeles de Charlie, correcto. Un nuevo clasadicto, clasadicta, correcto. Pero todavía no tengo tus datos. Los Ángeles de Charlie, dice Ana, correcto. Ginette, correcto. Jaime Ramos, correcto. Ay, que es una lumbrera. Luis Carlos, correcto. Humberto Salamanca, correcto. 4:40 y se nos acabó el tiempo. John Jairo, correcto. Maribel, John, correcto. Maribel, mi nombre es Maribel. Guardianes de la Bahía. No, te equivocaste, Maribel. Jenny, Los Ángeles de Charlie. Caliche, correcto. Duban Valencia, Buffy de Vampire Slayer. No es ese, es Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie tiene un nombre muy complicado. Lindita Zoe. Catherine, correcto. Lilian, Los Ángeles de Charlie, correcto. Orlando Castaño, apenas ser. Orlando, te seguí riendo y te mando para el rincón, ¿oís? Néstor Sinisterra, Farrah Fawcett hizo la mujer biónica. No, esa fue, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Señoras y señores, la ganadora es, la goleadora es, Katherine. Felicitaciones, Katherine. Felicitaciones, Katherine. Ya tienes, ¿cuántos goles? Ya te digo. Si esto se mueve, pues, móvete el scroll, eso es, ahí está. 44 goles, y ella dice, un gol por el cumpleaños de mi mamá. Claro que sí, feliz cumpleaños otra vez, feliz cumpleaños para la mamá de Katherine. Vamos, muchachos, vamos, calzaditos, de pie, por favor. Ay, qué bueno. Señoras y señores, ladies and gentlemen, voy a hacer una pregunta más, ¿sí? Hagamos la pregunta 5 en 10. 4:48, sí, sí. Y aquí voy calculando, pero aquí son las 4:46, ok. Listo. Señoras y señores, ladies and gentlemen, por favor, voy a tocar esa que es más cortica, de acuerdo. Bien, 5 en 10, aquí va. 5 nombres de hombre que comiencen con la letra M de Michael. No incluyan Michael, por favor. 5 nombres de hombre. Los leo aquí en la FM. FM 98.5. El ganador es un caballero, Jaime Ramos. Memo no es un nombre, es un apodo, ¿correcto? Carlos Fernando, Mario, Mauricio, Manolo, Miguel y Marco, ¿correcto? Nelly, Mario, Miguel, Michael. Dije que no, Michael no iba. Matco y Marino. No sé qué es Matco. No lo conozco, primera vez en mi vida. Matco, no lo conozco. Dubán Valencia, Marcos, Miguel, Mauricio, Mateo, Matías, correcto. Alejandro Brand, Mario, Marino, Mauricio, Marcel o Manuel, correcto. Groelfi, Manuel, Marlon, Marcelo, Martín y Milton, correcto. Adriana Cruz, Marco, Michel, Miguel, Misael y Manuel. 1, 2, 3, correcto. Muy bien. Luz Estela Duarte, Mario, Miguel, Mauricio, Martín, Marlon, correcto. Karen Bermúdez, Manuel, Michael, dije que Michael no iba. Mauricio, Miguel, Mario, ay, que no, que son una lumbrera. Leonardo Cárdenas, correcto. Medardo, mira. Michael no debería ir.